presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Muy buenas noches a todos, ya estamos de regreso, otro lunes de Flashback ahí de con los recuerdos, con los clásicos juegos, pues ya aquí les traemos otro programa de recordando esos juegos que muchas veces se han sido olvidados o que solo recordaron los más viejos. Y pues gracias por acompañarnos ahí, saludos a los que nos están escuchando en vivo ahí en Mixler, en el chat de la página, y también que nos dejan los comentarios por Twitter, y a los que nos están descargando en el recalentado ahí por iBooks, por iTunes y por Google Play, muchas gracias por descargarnos. Y pues vamos ya iniciando esto y a presentar a los que me van a ir acompañando. Yo soy Socer Z y pues vamos ya a iniciar el programa. Primero que se presente aquí otro nivel, mejor conocido como Paco. Bandita, muy buenas noches, gracias por venir a otro Flashback. Estoy un poquito enfermo, además también hace ratito tuve problemas con el Xbox Live, la verdad es que estoy un poco enojado porque no puedes cargar un buen juego, pero pues ya estamos aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. También ya llegó el Ice, lo cual me pone muy contento, y pues nada, ojalá que se diviertan mucho. Vamos a hablar de un juego muy famoso en Dreamcast, un juego muy difícil, y ojalá que les guste. Sí, sí tiene su dificultad, la verdad. Y también ahí que nos está acompañando, ya parte regular de este programa, desde hace ya varios programas, y que había estado desde el principio del programa, Ice Player, saluda. ¿Qué tal, señores? Buenas noches, muy buenas noches, aquí llegando, la ciudad es un caos ahorita, perdón por la tardanza, pero bueno, pues aquí estamos, ahí tenemos, como bien dijo Paquito, un juego que tiene un alto grado de dificultad, sobre todo para aquellos que no coordinan bien, como yo, y pues nada, pues aquí estamos, señores, a darle con nuestro lunes de Flashback. Así es, ahí que llegó barriéndose, pero bueno, el chiste es que llegó y ya está aquí con nosotros. Y pues también ahí saludando a los que están aquí en el chat de la página, que a ver, dejen checo, pues los que llegaron aquí tempranito, que son Jetmig y M. Medina, y también a los que ahorita están en Mixler, que es Falcor00 y Celso González y Joel Nambada. Gracias por estarnos escuchando, por estarnos acompañando, y procuraremos que este programa valga la pena y que valga la pena ahí estar en la noche. Y también les recuerdo nuestros medios de contacto, que ya saben que nos pueden seguir y dejar comentarios en facebook.com/reset.tv, nuestro Twitter, que es @resetmx, nuestra página web, ya saben que ahí tenemos muchas publicaciones, www.resetmx.com, donde nos pueden dejar comentarios y también pueden ver muchas noticias y muchos artículos y coberturas y demás. Y también ahí saludos a los de Retrocast, que esperábamos que llegara Miguel, pero a ver si se une más tarde, si no pues ya ni moros. El chiste es seguir con el programa, y de todas maneras ahí saludos en caso de que no llegue. Y bueno, también ahí, pues sí, el primer juego que ahí va a ser, pues algo rítmico, algo que está clavado muy en la música y que además de una consola que se ha vuelto de culto, se podría decir. Y bueno, vamos a la música y ahorita regresamos. We'll be right back. Y ya estamos de regreso aquí ya con este primer juego de la noche, que es un juego ahí bastante icónico, sobre todo por el personaje que aparece en este juego. Y el juego es Space Channel 5, que ya de seguro muchos reconocieron por la música. Este juego de Sega que salió en 1999 para el Dreamcast, de ese selecto catálogo de juegos que salió para esa gran consola. Y un juego de ritmo, donde pues seguiremos las aventuras de la protagonista Ulala, que es una reportera, de hecho la última reportera de su canal, de Space Channel 5, que pues va a tratar de con sus noticias levantar al canal, donde veremos pues a lo largo de esta aventura cómo va subiendo o bajando el rating según cómo sea tu desempeño este juego. Este juego pues es un juego de ritmo, así como el clásico Parappa y otros que salieron para el PlayStation, pues este también sigue ese legado, pero este con un tanto de mayor dificultad. Gráficamente el juego es muy colorido, muy llamativo, un tanto estilo psicodélico y espacial. Y la historia es más que nada donde esta Ulala va a la vez que va cubriendo sus noticias de las invasiones y los control mental que va a ejercer unos alienígenas en la gente de diferentes lugares en el espacio. También va a irlo rescatando y derrotando a estos alienígenas. De estos alienígenas, a ver si alguien recuerda el nombre. Ah, los Morolians. Morolians, algo así. Sí. Sí, que más que nada, mientras vas a ir repitiendo los movimientos que te van a ir dando esos personajes, imitando sus movimientos, y a lo largo, y mientras haces esos movimientos de baile, también vas disparando con tu pistola, ya sea para derrotar a estos alienígenas o para rescatar a los a la gente que tienen controlada mentalmente con su bite. Y pues esta también es la entrada de este icónico y atractivo personaje que es Ulala, y que después la veríamos pues como cameo en muchos otros juegos de Sega. A final de cuentas, una de las mascotas icónicas de Sega. Y básicamente de eso trata el juego y un poco de la introducción. Y ya les cedo la palabra a mis compañeros. Pues como comentaba yo así que en mi presentación, es un juego que tiene su grado de dificultad. Es un poquito difícil, pero no por ello deja de ser un juego excelente. Yo creo que es de los primeros juegos que de verdad ponen a prueba nuestra coordinación, y que son de los primeros juegos, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria, de los primeros juegos que tienes pues realmente que tienes que ir al ritmo de la música. La música, como ya estamos escuchando ahorita en el corte musical, es pegajosa, es icónica de la serie Space Channel 5. Y de Ulala, bueno, pues qué podemos decir, yo creo que para muchos fue como que el primer acercamiento a un personaje femenino que pues sí, lo vemos en la portada del juego, tenía muchas curvas, tenía el pelo así como medio rosado, una onda psicodélica espacial, no sabemos qué se habían metido los desarrolladores del juego a todo esto, porque una vez que lo estás jugando sí te das cuenta de que okay, los aliens son así como que una especie de monitos con antenas así un poquito largas, medio cuadradones, con piernitas y las manitas así todas muy, no sé, se ven muy chistosos, ¿no? Y además que venían en colores bien encendidos, bien llamativos. De por sí todo lo que es el juego usa un amplio espectro de colores. Si no me creen, por ahí la gente que lo ha de haber jugado no me dejará mentir. Tenemos también varios personajes por ahí, además de Ulala, que yo creo que los vamos a tocar un poquito más adelante, pero no por ello hay que demeritarlo. Para mí, Space Channel 5, pues sí es uno de los juegos para una de las consolas que ya es de culto, como es el Dreamcast. Y también se ve como que cierta tendencia a lo que podríamos encontrar después en títulos también de Sega, que a lo mejor no están tan relacionados, pero mucha gente probablemente los va a ubicar un poquito más, sobre todo la manera en los movimientos, un poquito las animaciones con la saga de Jet Set Radio. Entonces, por ahí pueden darse ciertos encontronazos. No estoy diciendo que sean iguales las temáticas para nada, pero te das cuenta de que es un juego de Sega por las animaciones que tienen ambos títulos. Por ahí les había comentado de que es un juego difícil, ¿por qué? Por la coordinación. Obviamente tienes que ir al ritmo de la música, lo que es up, down, left, right y shoot, ¿no? O sea, era shoot, pero en realidad parecía que decían otra cosa. De hecho, decía más bien shoot. No sabíamos si... Decían shoot, pero... Sí, ¿verdad? Sí. Pero decían shoot, o sea, cuando lo que era el anunciador te decía, press shoot, y tú así de... Sí. ¿Cuál es shoot? Y ya decías, ah, es X. Bueno, por ejemplo, yo jugué la versión de PlayStation y para mí era X, sí. ¿No? Entonces se quedó así de, shoot es X, ah, ok. Entonces, pues como en todos los juegos de este género, ¿no? Empiezas así, ay, silentito, así de, ay, bueno, muévete a la izquierda, y a la izquierda, ¿no? Ahora el bonito dice izquierda, derecha, y todo así, a izquierda, derecha, ¿no? Y aunque empecemos ahorita con después de Follow the Leader, pues no era así. Pero era así, ¿no? Primero lentito y después shoot, ¿no? Entonces así cuatro movimentitos, ya estás algo complicado, shoot. Y después, como que subía la velocidad, ¿no? Entonces era también, en parte, poner a prueba tu memoria, porque te decían la secuencia, sobre todo en las partes ya a niveles avanzados, que ya era muy rápido, tenías que tener una muy buena retención de los movimientos que estaban hechos, y además ir a hacerlos de acuerdo al ritmo de la música y al ritmo en el que te lo había dado el CPU, porque no era así como que izquierda, derecha, shoot, o izquierda, derecha, shoot, izquierda, derecha, shoot. Podía ser izquierda, shoot, derecha, izquierda, izquierda, izquierda, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, así muy, muy rápido, y tenías que hacerlo en esa secuencia. Entonces, si no lo hacías en esa secuencia, bueno, pues ya obviamente todos sabemos qué es lo que pasa en ese tipo de juegos. Pero se volvió realmente complicado por ese tipo de coordinación. Tenías que hacerlo muy, muy rápido. No sé por ahí, Paquito, qué nos pueda decir. Pues, como lo dijiste, es un juego difícil. Ya lo dijo también Sorcerer. Es para la mítica Dreamcast, una consola muy adelantada a su época, muy poco valorada y muy querida por muchos. Entonces, pues este Space Channel 5 es uno de los juegos que mucha gente tuvo en su consola. Hablando también un poquito del juegos que eran como Ley en un Dreamcast, era ese, Rival Skulls, Power Stone, Sony, todo este asunto. Power Stone, que era un juegazo de Capcom, que era como un Smash, pero antes de que saliera Smash, estaba muy padre ese juego. Y Space Channel 5, más que un juego de ritmo, creo que era de memoria, era como timing, porque yo la verdad es que yo soy muy malo para juegos de ritmo. Más sin en cambio este juego no me costaba tanto trabajo, nada más era saber cómo dice las secuencias, arriba, abajo, izquierda, derecha, shoot, shoot, que si después ya se ponía muy muy perro, porque ya era shoot, shoot, right, right, left, left, shoot, right, left, y tú, ¿qué? O sea, ¿de dónde, no? El video, el juego, la verdad es que tenía gráficas que dijeron muy coloridas, los escenarios eran muy padres, algo que no me gustaba era como que después de que llegabas a una parte de ritmo, tenías que salir caminando así como... También caminaban así como bailando con ritmo y iban caminando y sonando sus... moviéndose y no sé, se me hacía raro, era un poco molesto para mí porque me gustaba la acción frenética. Además a esto hay una mala imitación o parodia de los Teletubbies, que de hecho es como que al principio aparecen unos como aliens que son como azules, verdes, rojos, rosas, y ya dije yo, si son Teletubbies, están esas dos antenas, se ven muy muy chistosos. Y además mencionar que en este juego también aparece Michael Jackson, y si en un juego aparece Michael Jackson, ese es un win, la verdad. Y sí, de hecho es un cameo. Uh-huh. Lo rescatas durante las misiones de Space, sí. Channel. Ajá. Y de hecho, bueno, hay una segunda parte y aparece más en esa, ¿no? Pero yo creo que el juego es muy bueno, y creo que a diferencia de otros juegos de ritmo donde tienes un señalador que te dice que donde va pasando, no sé, una barrita, pasa el botón, el X, y lo aprietas, ¿no? Y ya solito hace movimiento. Aquí no, aquí era puro, pura memoria, era como un fret, pero en videojuego. Entonces, un fabuloso fret en videojuego, porque no tienes indicadores, no tienes nada, solamente era tu ritmo. Y si te equivocabas, hacían así como movimientos extraños y todo el mundo... Entonces no bailabas, no rescatabas a las personas que tienes que rescatar, no eliminabas a los aliens, pues lo cual era el objetivo, ¿no? Seguir avanzando. A veces llegaban rivales a retarte, y también con hombres muy raros, ya saben, típico juego japonés. Coco no sé qué se llama, una bola. Muy raro, pero es un buen juego, la verdad. Les digo, es uno de los juegos que todos deben tener en su Dreamcast. Y creo que hay unas reediciones en Steam y en PlayStation 3. Aparte hay uno en PlayStation 2 para que lo puedan checar. Pero el personaje se volvió como famosín, aunque ya quedó en el olvido por parte de Sega. Sí. Y bueno, es que principalmente yo creo que la esencia de este juego para conquistarlo es que es precisamente memoria y ritmo. Porque en primera sí, luego te daban una secuencia muy larga de comandos, de movimientos, que tenías que andar memorizando. Ahí sí te ponían a prueba mucho la memoria. Pero también tenía importancia el ritmo, porque tenías que poner mucha atención a la música para saber en qué momento ibas a hacer cada secuencia. Hay veces que te dejaban un espacio sin hacer nada y de repente esperabas cierto paso, cierto ritmo para que hicieras el siguiente movimiento. De hecho, de eso radica su dificultad, ya que no aparecen aquí ningún indicador, ninguna barrita, como dijiste, que te diga en tal momento vas a hacerlo, sino que tienes que estar muy al pendiente de cómo va la música para irlos introduciendo los comandos. Y bueno, este juego, como mencionaron, el cameo de Michael Jackson, tiene que ver porque, igual que pasó con Sonic 3, que él se involucró en el desarrollo de la música de ese juego, en este también se metió en el desarrollo de la música de este juego, se interesó mucho en este juego, que tanto así que pues lo introdujeron ya al final del juego. Pero en sí ya lo que fue su participación fue más prominente en el segundo Space Channel 5. En el segundo, sí. Pero en este caso Michael era muy fan de Sega, ¿no? Porque ya lo hemos visto también trabajar en Moonwalker, donde sí, nos de una rola de Michael, no me acuerdo en Moonwalker cuál era. Y ya lo habíamos visto también en el de Sonic y en este, que ya hizo así como un cameo formal. Pero pues ya había trabajado anteriormente muy cerca de Sega, entonces que pues ya no era cosa, ¿no? Sí, decía, ay, pero ahorita que estás contando lo del ritmo, te digo, yo no soy una persona que tenga mucho ritmo. Lo que yo hago es como que repetir las secuencias para que mi cabeza se lo grabe y tratar de simularlas. Obviamente, pues el ritmo sí es llevar un conteo y todo ese asunto, pero a pesar de que no tengo yo esa facultad, soy impedido, perdón muchachos, impedido musical, la verdad. A pesar de que no tengo esa facultad, no se me complicó el juego tanto como, a lo mejor como Parappa, o como si me pusieran a jugar un Guitar Hero o todo este asunto, ¿no? Sí juego por echar fiesta y todo ese asunto, y toda la onda, pero en Space Channel, pues, la gente solo te veía jugar. Decía, ah, pues mira, está bien chido el juego, muy colorido, la chica está como sexy, y como que se entretenían, la verdad. Pero te digo, a pesar de que no tengo esa facultad del ritmo, tan buena como otras personas, sí podía seguir avanzando en el juego. A lo mejor era una prueba y error, pero pues ahí lo ibas llevando hasta que tu cuerpo, tus dedos tuvieran esa memoria muscular poco a poco, ¿no? Uh-huh. Y también aquí, ya adentrándonos un poco en el desarrollo del juego, también algo que por ahí se menciona en algunas páginas es que cuando se iba a desarrollar este juego, habían invitado a una cantante su nombre artístico era Lady Misquiere, que es conocida por el grupo D-Light, que es famoso ese grupo por la canción Groovy Sin The Heart, porque de hecho querían hacer, en vez de Ulala, usar a esa cantante como el personaje del juego. Después, aquella cantante se negó, que de hecho no, ya su época de fama había pasado en ese entonces, y terminaron introduciendo a Ulala, que ahí hubo polémica, y esta cantante dijo, no, pues esta chica se parece a como yo me veía hace algunos años, y los demandó y todo el relajo, pero al parecer no ganó el juicio, y pues tenemos ahí a Ulala. Sí, todavía. De hecho, también haciendo por ahí más la investigación, te das cuenta de que, además de que estaban usando más o menos, pues su personalidad, bueno, no personalidad, sino su manera de vestir y todo esto para lo que era el diseño de Ulala, por ahí en el juego, si no recuerdo, de Amigo, para el Wii, no, creo que era Amigo o Samba de Amigo, no me acuerdo, para el Wii, por ahí toman una canción de esta chica, como le hice, como ya obviamente con licencia y toda la onda, en un stage donde sale en el background Ulala, creo, ¿no? Entonces es así como que cachetada con guante blanco, así de mira, pa, te la robamos otra vez. Digo, no sé si te la robamos, pero es así de mira, sí, nos sí, demandaste, o sea, como que, mira. Ah, ¿verdad? No que no doblara las manitas. Sí, por ahí después de que perdió, pues yo creo que tenía que doblar las manitas. Alguien tenía que pagar y ni modo. Sí, y también mencionar que el grupo que desarrolló este juego, que es el estudio United Game Artists, que fue conocido después por el juego de culto Res, que también es de ritmo. De ritmo, pero más de acción. Sí, vas como disparando en Res, y es como de poligonal, pero no solamente salen eso, salen en Field of Magic, salen en el Sega Superstars, en Sonic Riders, en el de tenis, que no recuerdo el nombre, Superstars Tennis, ¿no? No me acuerdo, pero sale en un juego de tenis, sale en un juego de golf, en el que dice Sucer de ritmo. Sale en el Project X Zone, que es para 3DS. Sí, ajá. Ese son así como un collage de... Órale, que salgan todos los personajes de muchos juegos. O sea, el personaje es famoso, pero más sin en cambio no ha trascendido, ¿no? Como a lo mejor como otros. Pero ahí sigue como vigente, ahí aparece. Seguro mucha gente no la ubica. Dice, ¿de dónde sale? No sé, pero pues ya, está coqueta. Aparte, lo que me gusta mucho de Ulala es que su vestimenta está muy chida, la neta. No parece como que sea de 15 años en el futuro, pero está chida. Además de que, ahorita que mencionabas eso, también sale en uno de Project Diva de Hatsune Miku. Entonces, sale en Hatsune Miku, sí, Project Diva de PSP. Sí, Hatsune Miku hace cosplay de... Imagínate, si esa idol japonesa hubiera aceptado la propuesta, a lo mejor sería haber sido la primera, ¿no? O la primera Ulala, no sé. Creo que basarse en... esa chica no puede haber demandado a Sega, porque pues, ¿cuánta gente no se disfraza sin Japón o no se viste sin Japón, no? Es como Lindsay Lohan que demanda a GTA por que usen su imagen. Entonces tendría que demandar a todas las chicas rubias, tener que mandar a Rockstar porque salen, son rubias y traen un bikini rojo, ¿no? Una onda así. Y bueno, de la presentación visual del juego, que ya mencionamos un poquito de eso, que sí es psicodélico, colorido y todo eso, y muy del espacio, pero una visión del espacio un tanto fantasiosa, que se me hace chistosa también, y pues obviamente la música, que es muy pegajosa, muy... Sí se te quedan, quedan algunas tonadas, ¿eh? Yo sí le estuve tarareando esta semana. Sí. Sí, y luego que son prominentes las trompetas, que es algo que no en todos los soundtracks usan. Además. Y bueno, de algo que también me llamó la atención y que se me hizo raro, es que hubiera adaptación de este juego para Game Boy Advance, que es prácticamente el juego tal cual, lo adaptaron a Game Boy Advance, y tú te quedas, órale, ¿cómo lo hicieron? Y estoy viendo un video de cómo se veía ese juego. Y más o menos sí lograron adaptar el juego, pero obviamente con las limitaciones de Game Boy Advance no le salió algo tan bonito, pero es algo de llamar la atención. Sí, la verdad es de que lo que es Space Channel 5, pues deja un poquito de legado. Realmente te quedas viendo el personaje y también, fíjate, viendo lo que es Ulala, me acuerdo mucho de otro juego de acción. Digo, yo sé que este no es de acción, pero había un juego de acción que también era, el personaje principal era una mujer, que era como espía, y no es Perfect Dark, es y ahora no me acuerdo, lo tengo por aquí en la cabeza, pero era, la ambientación estaba en los 60s. Entonces lo empalmas así como que muy estrechamente por los coloridos, porque tiene ese tipo de psicodelia. Además de que ahorita estoy viendo la portada en imagen de lo que era la cajita de Dreamcast de Space Channel 5, y esta Ulala tiene una cierta pose con el personaje femenino, no me acuerdo cómo se llama, ahorita lo voy a buscar. Pero son este tipo de cosas que te vas dando cuenta de que probablemente era pues la onda noventera, ya estábamos finales de los noventas, empezando lo que era el nuevo siglo, pero te vas dando cuenta de cómo va evolucionando todo lo que es el formato de imagen de Sega. O sea, si nos vamos a unos, ¿qué te gusta?, unos 5 años para atrás, no encontrábamos una imagen de este tipo en Sega, y después de Space Channel 5 como que se volvió muy común o muy recurrente ver cierto tipo de animaciones de este tipo en juegos de otras consolas, además de que no fueran de Sega, ¿no? Sí, sí, como que impuso también un estilo estético que muchos quisieron seguir. Y yo quiero ahondar un poco en la historia, porque al principio se ve muy simple, ¿no? Esta Ulala, o sea, los alienígenas llegan a invadir en su nave a una estación espacial, todo mundo corriendo, y los que no, están poseídos ahí bailando, y que poco a poco se va desarrollando a lo largo de los escenarios, ahí mientras vais bailando, que va de lo simple a... ahí te meten unos giros interesantes a la historia, incluso cómicos, que lo hacen más intenso y más llamativo, más atractivo el juego. Por ejemplo, vemos la introducción de una reportera rival llamada Pudding, que luego de repente se mete ahí en la transmisión y como que le quiere hacer la competencia a Ulala, quitándole el rating y todo eso. O luego también aparece un pirata espacial, que bueno, de un canal pirata llamado Jaguar, que ya ven cómo lo presentan ahí cantando, y que ahí aparece también ahí. Que después va, o sea, lo que sí es que toda la historia tiene un estilo, un tono positivo. Entonces, sí van a pasar cosas malas en la historia, pero todo va hacia un final bastante, pues, positivo. Un buen final. Un final donde todo sale por, bien. Por aquella época, Sega, la verdad es que hacía juegos muy entretenidos. Y yo le llamo a ese tipo de juegos los juegos What the Fuck, ¿no? Donde solamente pones tu disco. La historia en lo particular a mí no me interesaba. O sea, sí salían los alienígenas y empezaban así invadiendo, pero pues realmente lo que te importaba era seguir avanzando para ver los bailes, ver todo lo que sucedía. Realmente no seguí yo la historia, disculpen ustedes. Era tipo Apescape y todo este asunto. O sea, son juegos que neta no te importa la historia, solo llegas y los juegas. Es más, un ejemplo de ahora es como un Smash. Si el Smash tuviera historia, o sea, como, da igual, ¿no? Lo que me encanta es que mucha gente dice, ay, es que el Subspace a mí es muy buena historia. Obviamente no, punto, no es una buena historia. Solamente llegas, lo juegas y es echar golpes. Y aquí es lo mismo, es llegar y echar baile. Y ahorita hace rato Sorcerer dijo que lo adaptaron al Game Boy Advance. Acuérdense que en esa época, obviamente igual ahora, el de Nintendo era la consola que más vendía. Entonces, todas las personas querían sacar su juego en Game Boy Advance. Hubo King of Fighters, hubo de Sega, hubo, o sea, infinidad de juegos, Metal Slugs, por eso mismo, porque querían un pedazo de ese pastel. Yo creo que Sega dijo, pues de aquí solo. Aparte, recuerdo que iba por tronar, y pues lo que quería sacar varo, ¿no? A ver dónde fuera, desde las piedras. Y pues lo cual nos llevó a la desafortunada decisión de descontinuar el Dreamcast y no darle apoyo y todo ese asunto, ¿no? Pero bueno, era parte de... Híjole, es que meternos a la historia del Dreamcast está cañón. Me parece que fue uno de los... Sí, porque ahí fueron malas... Fue uno de los errores de... Fueron malas decisiones. Sí, exactamente, fue una mala decisión de Sega, teniendo el lanzamiento del Play 2 tan cerca. Yo no creo que fuera mala decisión, Ais. Y además... ¿Sabes por qué? No, yo creo que ya era, como ya una varias tomas de decisiones erróneas con el Saturn, el Jaguar, con se acumularon, ¿no? Con, o sea, con el Atari Lee, con el no, esos son de Atari, perdón. Atari. Las consolas. Sí, es que me acordé que Atari le quería poner gato a todas sus consolas. El Atari Lynx, el Atari Jaguar, el sí. No sé qué madres. Pero pues es que Sega ya venía con el Sega CD, con el de 32, o sea, ya venía con varios errores. Que llegó un punto en que ya el Dreamcast, a pesar de que era muy buena, porque ya tenía modem para, bueno, entrada de Ethernet, tenía juego online, de hecho mucha gente jugó Phantasy Star Online ahí, tenía ya juegos de disco, y la verdad es que las gráficas de Dreamcast se veían mejor que las de PlayStation 2 cuando empezaron, y este el Sega no duró mucho, y yo creo que eso fue, o sea, fue el caerte y tropezar y tropezar y tropezar, que ya hubo un día que Sega dijo, no, pues ya voy a dejar de hacer consolas porque ya no la voy a armar, ¿no? Ya nada más me voy a poner a licenciar juegos. Uh-huh. Sí, sí, sí, porque ahí fue una historial que ya se había acumulado de errores, de malas decisiones de mercadotecnia, sobre todo. Desde el, como dijiste, desde el Sega CD, el 32X empezó ya la caída ya franca, el Saturn... nació con muchos problemas de mercadotecnia, y ya el Dreamcast pues ya trató de rescatar lo que quedaba del mercado de Sega, porque ahí tuvieron problemas con tanto con la distribución de cómo lo vendieron a las tiendas y todo eso, como también con los desarrolladores, que ahí les complicaron las cosas, sobre todo con el Saturn. Sí, también. Entonces ahí como que ahuyentaron a mucha gente. Sí, realmente de sí, porque bueno, ya haciendo cuentas también te das vas cayendo en que todos los títulos de Dreamcast son de Sega. Hay muy pocos títulos ahí de otras franquicias. Pero sí, lo que fue el sí, sobre todo Capcom, lo que fue el clavo de la actitud, yo sigo diciéndolo, fue la salida del PlayStation 2. Se apresuraron demasiado. Pues sí. Nada más ahí te dejo el dato de que iba a haber una versión de Half-Life para Dreamcast. Uh-huh. Sí, esa versión, y creo que nunca se produjo, nunca salió el juego, más sin en cambio sí hay mucha gente que lo pudo como descargar, meterle un disco y poder jugarlo en su Dreamcast. Porque yo me acuerdo sí, que más que nada también eso. Era eso, lo chido del Dreamcast era la flexibilidad que tenía. Es piratería a fin del día y eso no se discute. Exactamente. Pero imagínate que Dreamcast hubiera aguantado un poco más y lanzan Half-Life. Así que ya con bombo y platillo, hubiera sido yo creo que una historia muy diferente, ¿no? Tenían también Unreals, tenían... O sea, estaba buena la consola, en lo particular me divertía mucho. Nada más que, bueno, si a lo mejor si hubiera llegado alguien y hubiera hecho Dabs, te doy varo, Sega, y vamos a ver qué sale. A lo mejor hubiera sobrevivido un poco más la consola y a lo mejor tendremos un Dreamcast 2 o algo así. ¿Y cuánta gente no conoces que, que es muy muy asiduo al Dreamcast, a pesar de que fue una consola de pocos sí. años? Mucha gente dice, no, es que el Dreamcast está bien padre, y el control y la memoria. O sea, sí es muy querida. Sí, de hecho... Están carísimos, pero quiero mi Dreamcast de vuelta. Y ya ven que hasta han hecho teaser del Dreamcast 2 varias veces ahí. Por ahí hay como que fans que nada más quieren andar hypeando de que hay un Dreamcast 2. Y a pesar de que no hubo... Sí, ese ya fue para Play 2, creo. Ajá, güey, creo que hay uno en Steam también. Ajá, mira, me acordé del título que les decía más o menos. El título es un shooter, tal cual, pero es el de The Operative, No One Lives Forever. Entonces la imagen es de Kate Archer y tiene la misma pose o similar a lo que es la de Ulala. Por ahí les mandé en canal interno la imagen para que la checaran. Entonces, nada más confirma mi teoría también ahí. Este juego que les digo fue lanzado en el 2000, mientras que Space Channel 5 me parece que es del 99. Entonces, por ahí nos vamos dando también tinta de que Sega siempre es un poquito influyente en lo que es la imagen para ciertos elementos en otros juegos. Pues imagínate, el ser la competencia más fuerte de Nintendo en su mejor consola, que era el Super, yo creo que ya te decía mucho de a dónde, a lo mejor muchas competencias decían, pues hay que jugar, entonces pegarnos con Sega y agarrarle un poquito, ¿no? Acuérdense de los comerciales de Sega que estaban bien chidos. Sí. Sega Genesis 2, sí. Nintendo Ant, y, o sea, sigues jugando jueguitos de niños, sí. Y, o sea, son cosas bien chidas de aquella época, ¿no? Entonces Sega como que sí iba a influenciar. De hecho, que presentó la alternativa de consola. Por ahí, don Patrón, no le va a gustar escuchar eso, pero hay que decirlo. Las consolas de Sega eran superiores a las de Nintendo. Lástima porque no fueron tan difundidas, por lo menos aquí en nuestro país. Pues no era muy fácil encontrarlas. Y yo me acuerdo que cuando llegabas a ver una, pues estaba bien cara. Y era superiores en algunos aspectos, también hay que serlo. En Castlevania 4 parece que... Sí, en algunos. O creo que era el... Sí, Super Castlevania 4. Creo que corría mejor en Nintendo que en Dreamcast. O sea, tenían sus detalles, ¿no? Como consolas de ahora, ¿no? Que, ay, el tal juego se ve mejor en One, o el otro corre mejor en PlayStation 4. Pero yo creo que pues, era una buena consola y lo hizo bien hasta cierto punto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya nada más ahí mencionar, hay un dato ahí que me llamó la atención de los créditos y que ahí para los que estamos metidos en el anime a lo mejor ubicarán. Al final en los créditos, por ahí aparece entre las voces, la voz de Ulala la hacía una chica que su nombre artístico era Apollo Smile. Y bueno, ella qué tiene de relevante o qué onda. Pues resulta que ella fue la... como una idol que hubo en norteamericana, que algo así como lo que son las idols japonesas, ella hizo su propia versión para Norteamérica y ella pues se dedicaba a cantar y igual y a hacer cosplay y todo eso. De hecho, como que había creado un personaje de sí misma y pues resulta que apareció en este juego ahí como la voz de Ulala, que es algo que me llamó la atención. Y bueno, ya para ir cerrando de este juego, pues vamos a llegar a anécdotas y conclusiones, a ver qué pueden decir de eso. Empecemos con Paco. Pues anécdotas que sí lo pude pasar, no me frustraba tanto como ahora otros juegos de ritmo. Pero sí estaba difícil, la verdad es que les digo, era una prueba y error porque sí me costaba un poquito de trabajo coordinarme bien, porque la verdad es que en ese tipo de juegos no tengo mucha coordinación. Y de verdad, para que no sientan que no les miento, puedo mover a un Spartan, disparar, lanzar granada, brincar, sacar el sniper y dispararle a un güey a la cabeza de lejos. Pero por ejemplo en FIFA no puedo apretar el botón, el gatillo y el Y para hacer una bomberita cuando vas contra un portero, ¿no? O sea, son detallitos que no puedo hacer. Más bien, en cambio, pues en este juego pues lo intentabas. Era un poquito más sencillo. Pero yo creo que si quieren checarlo, ya les dije, creo que hay una en Steam, hay una en PlayStation 2, que es mucho más fácil de conseguir. En PlayStation 3 también está, creo que en la PSN, para que lo chequen. Y pues nada, creo que Space Channel 5 es un juego que también es un parteaguas en la industria, porque le dio otro tipo de forma a los juegos de ritmo. Digo, obviamente Parappa creo que fue el primero, pero Space Channel 5 creo que lo hizo muy bien. Y les dije, ya sale Michael Jackson, eso ya es un win. Pues sí, como dijo Paquito ahí, todos los juegos que tienen a Michael Jackson es un win, hay que decirlo. Si no, ahí está Moonwalker, es un muy buen juego Moonwalker. Y de Space Channel 5, anécdotas, pues nada, lo jugaba yo solo como Forever Alone. Entonces, pues no tengo así una anécdota que sea digna de recordar. Más que, bueno, sí, probablemente al final, cuando estás enfrentando al jefe, hay una parte de la pelea, bueno, por así decirlo, pelea, vamos a ponerlo como duelo de ritmo, donde tienes que seguir las instrucciones pero al revés, ¿no? Entonces, si eres izquierda, ahora es derecha, ¿no? Entonces, digamos de que me frustré un poquito ahí porque ya estabas tan acostumbrado a memorizar left, right, que después te costaba un poquito de trabajo left, y así de, me switcheo y es derecha. Entonces, ahí sí nada más, un poquito, pero es nada más igual acostumbrarte, como que agarrarle ya otra vez, el ritmo, y pues nada más, sí, como dijo Paquito también al principio de exhortación, es uno de los juegos que deben tener, es un Dreamcast, no hay excusa, no hay pretexto, deben de tenerlo, es para la colección, para el baúl de los recuerdos, para el baúl del flashback, pues sí, tal cual, para el baúl del culto, porque ya Dreamcast es de culto, señores, entonces, pues sí, ahí está. Oye, y como nota, cuando llegaste a esta parte, ¿sabes qué hice? Bueno, como dije, una prueba y error. Puse a alguien a que anotara la left, right, y yo lo tuve que transcribir. Y solamente le bajé el volumen y alguien me decía, left, right, ya, pero ya me decían los normales, como debía de ir. Así fue como lo pude terminar, muchachos. ¡Sí! ¡Tramposo! No es trampa, solamente estoy haciendo anotación. ¿Qué, ustedes no hacen anotaciones en sus cuadernos? Para algunos puzzles así. Pero no lo voy a hacer. No importa, me funcionó, punto y se acabó. Y bueno, yo, más que nada, lo que me golpeó al principio, creo que como a muchos les va a tocar si no lo han jugado, es que la dificultad está mucho mayor que otros juegos de ritmo. Entonces es cuestión de acostumbrarse y de apegarse a los ritmos de la música que tiene este juego, que en sí me encantó por todo el estilo estético y visual que tiene este juego. Entonces es una joyita este juego, realmente lo tienen que conseguir. Está, pues como dijimos, el de Dreamcast, el de PlayStation 2, que se llama Space Channel 5 Special Edition, que trae una colección de dos discos en la versión norteamericana, y bueno, la versión de Game Boy Advance que ya mencioné, y también ahí pues que está descargable para PC. Entonces es fácil conseguirlo y es de esos juegos que no se deben de olvidar. Y bueno, ya nos vamos pasando ya al siguiente juego de esta noche, el juego sorpresa. Ya, y pues les recuerdo la dinámica, que tienen que tratar de adivinar la música, la canción. De hecho, este sí tiene canción. Y adivinarlo, y si lo adivinan, pues ya saben que pueden poner una canción al final del programa. Nos pueden poner su canción que escojan ahí al final del programa. Vamos a la música de juego sorpresa y regresamos. Y ya estamos de regreso con este juego sorpresa que no, creo que nadie lo adivinó, y de hecho no esperaba que tan fácil adivinaran, porque si no está, no es un juego muy conocido. Y pues el juego de sorpresa de esta ocasión es Twinbee Yahoo. No es, es Yahoo, no Yahoo. Un Q-Tem Up de Konami. Y pues el juego que llegó a cerrar la saga de Twinbee, una icónica saga que fue muy popular en, sobre todo en Japón, que su objetivo de estos juegos fue como que reproducir el look de anime en un juego de disparos. Este juego pues salió, fue publicado en 1995, de hecho fue el juego como para celebrar el décimo aniversario de Twinbee, y salió primero para arcade y luego fue adaptado para PlayStation y Saturn. Este juego pues... A ver, ya estoy de regreso, ahora sí. Que aquí el mixer me hizo jaladas y ya me sacó de todo esto, y también no me escuchaban allá en el hangout ni nada. Y a ver si ya ahorita ya recuperamos a todos. Y a ver si ya me pueden escuchar por fin. Ya. Nosotros ya, pero a ver en la transmisión. Sí, la transmisión parece que ya, güey. Sí, es que los tuve que cortar también ahí, pues se siguieron hablando ustedes solos. Y de hecho se entrecortaron y todo. Para el caso no se escuchó casi todo lo que estaban diciendo, ¿eh? ¿Tú? ¿No se escuchó? No. Bueno, pues ya comienza si quieres. Bueno, a ver. Hay una gran disculpa a todos porque hay problemas técnicos que jalás que nos hizo el Mixler. Bueno, de este juego, a ver rápido la introducción. Pues es este... es un Q-Tem Up creado por Konami, lanzado en 1995, en parte como para conmemorar el décimo aniversario de la saga de Twinbee, que se inició pues prácticamente en las en computadoras y en Famicom, donde es un juego de disparos que trató de reproducir un tanto el look de estilo anime. Obviamente se nota en el diseño de las naves y en los personajes que aparecen en el juego. Y este tiene la peculiaridad en primera que es un juego que de desplazamiento vertical. La gran mayoría de los de Twinbee son así, excepto el de NES que conocimos aquí como el Stinger. De puzzles, ¿no? No, el que conocimos como Stinger, que de hecho lo saqué en una de mis videojuegos en cápsulas, ahí en video para que lo chequen. Que ese tiene este scrolling horizontal. Y este juego, pues, cuenta la historia más que nada de los protagonistas de Twinbee, que son pues las dos naves, Twinbee y Wimbee, la nave azul y la nave rosa, y sus pilotos, Light, que es el de Twinbee, y Pastel, que es la de la nave rosa o Wimbee, que pues en una de sus aventuras pues se ve en el intro del juego como una princesa, la princesa Melody es capturada, la reina más bien Melody es capturada, y un hada pues sale huyendo a buscar ayuda, mientras que se podría decir que su guardia pues no puede hacer nada, y tiene que también que hacer su propia batalla. Y pues esta hada se topa con los protagonistas, Twimby y Wimby, y pues aquí empieza la historia, donde van a pelear contra el príncipe Nonsense para recuperar pues el reino de la que reina la reina Melody. Además de que va a aparecer uno de los viejos enemigos de esta saga de Twimby, que es el Dr. Warumon, que es algo así como el equivalente de Dr. Willy para este juego, y que crea sus propias versiones de Twimby llamadas los Evil Bee, creo que eran, que pues son, siempre ha sido su enemigo en todas las sagas de Twimby. Este juego pues fue la cúspide de la saga de Twimby, y también el juego de despedida de la saga de Twimby, porque fue el último shoot 'em up que salió de esta saga. Ya el último, después de este juego, el único que salió fue un RPG de Twimby. Y pues lo llamativo es todo ese color y toda esa animación que le meten a este juego, un diseño visual muy llamativo y muy colorido, y mucha animación le meten, que la verdad es algo que enriquece mucho este juego. Y las mecánicas principales de la saga de Twimby es que aquí va, sobre todo vas a sacar los power-ups en forma de campanas que van a salir detrás de las nubes. Desde el primer Twimby se ve esa mecánica, y donde tienes que ir disparando a las campanas para que vayan cambiando de colores, y dependiendo del color de campana que tomes, vas a tener un poder especial que te puede aumentar la velocidad, te puede subir el poder de disparo, te puede dar los option, que son esos clásicos naves que te acompañan, que disparan junto a ti, además de otros power ups como crear una barrera y otras más. Aparte de que esta versión de Twimby lo que tiene es que los power ups ya no solo los vas a obtener de las campanas, sino también vas a recogerlos de los enemigos que vayas bombardeando en el suelo, porque este juego también, como todos los Twimby, tienen la característica de que, aparte de que vas a ir disparando pues los disparos frontales, o sea al nivel de la nave, también vas a ir soltando bombas para destruir los enemigos que vayan a nivel de suelo. Entonces esto es un poco de la introducción, y pues así les doy chance ya para que ya hablemos bien del juego. Pues ahí, si quieres, explicar tú primero. Ok, estábamos comentando ahorita, antes de que tuviéramos la falla técnica, de que, bueno, por lo menos para mí, Twin Villajo, yo no lo había visto en consolas. Leyendo la ficha técnica, pues me doy cuenta de que salió en varias consolas. Yo la verdad no lo había visto en ninguna de ellas, solamente lo vi en Arcadia. Y pues bueno, mi primera impresión cuando yo vi Twin Villajo en Arcadia fue que pues era un juego que tenía muchísimo color, era un shoot 'em up colorido, no era nada que ver con lo que yo conocía de Capcom, que era la serie de Konami. 1952. De hecho, este es de Konami. Ajá, por eso, pero sí, pero yo no conocía nada de shoot 'em ups de Konami, yo conocía todos los de Capcom. El de Gradius, ¿no? Entonces, el de Gradius sí, pero no se me hacía como que similar a este, porque Gradius es más que nada como de izquierda a derecha, entonces este es de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, pues como que no lo asociaba tanto, ¿no? Me lo asociaba más con los shoot 'em ups de Capcom, que eran de abajo hacia arriba, como la serie 1942 y los de 1900XX. Entonces, porque además estoy viendo que fue lanzado en el 95, y yo la neta no lo vi en el 95, yo lo vi hasta, ¿qué te gusta?, el 96, 98 o algo así, que era en mis tiempos de que yo le daba más a las maquinitas, y por eso se me hacía muy similar a esos títulos, ¿no? Realmente, pero lo que yo le comentaba a Paquito ahorita que estábamos en canal interno y con lo que estábamos ahí, las bambalinas, era justamente eso, de que podías desplazarte un poquito más hacia la izquierda o hacia la derecha y ver un poquito más del escenario, ¿no? Y ahorita lo complementaste más con con los enemigos que iban sobre el piso y que podías ver aventarle las bombitas, salía como que el cursor, ¿no? Como que el tachecito de que ahí te va la bomba, ¿no? Y cosas de ese tipo, y le disparabas a las nubes y salían como que las campanas, ¿no? Entonces, cosas de este tipo. Además de que le disparabas a las campanas y empezaban a cambiar de color. No me preguntes bien, por qué cambiaban el color o qué significaba, porque la verdad el juego estaba en japonés. Y entonces, pues de japonés no sé absolutamente nada. Por lo menos la versión que yo vi estaba en japonés y la jugaba y la jugaba como Dios me daba a entender, ahí con toda la señalización japonesa y con los monitos que salían en pantalla diciéndote muchísimas cosas que no les entendías, ¿no? Entonces, pues básicamente para mí esa fue la experiencia de Twin Villajos. En un juego muy entretenido, sí, pero que por lo menos pues yo no le entendía. En ese entonces yo ni sabía que Twin Villajos era una serie de manga japonesa. Hasta hace unos días que también me tuve que meter a investigar mucho más del juego. Entonces, pues hasta ese momento, ¿no? Te das cuenta de que, creo que me he vivido en la oscuridad mucho tiempo, ¿no? Pero pues básicamente Twin Villajo es un buen juego, o sea, no es un mal juego de shoot'em up. Yo creo que es de lo bueno que ha hecho Konami. Resulta impactante como ver que ciertas compañías que realizaron juegos tan tan buenos en el pasado ahorita estén liberando algunos juegos que son un poco malos, hay que decirlo. No, tampoco hay que alabarlos nada más porque tengamos unos gratos recuerdos de la infancia, pero te lleva ese contraste, ¿no? Antes con la poca tecnología que se tenía en ese entonces, hacías grandes juegos, y ahora con todo lo que tenemos en estos días, hay juegos muy contados que te hacen recordar, ¿no? Básicamente, yo creo que estamos empezando ya a comparar todo lo que se ha hecho antes con todo lo que se está haciendo ahora, y obviamente entra mucho el factor nostalgia ahí, hay que decirlo, pero también entra mucho el factor diversión, ¿no? Uh-huh. Básicamente, en los flashbacks estamos hablando de juegos que son divertidos. Y que han roto, pues no voy a decir esquemas, pero que sí han dado muchas cosas nuevas a los géneros, a los distintos géneros. Y aquí vamos a hacer la aclaración que pertenece al género de Q-Temo, que de hecho es el género que alguna vez les expliqué en el especial de Shoot'em Up que hicimos. Que los Q-Temo que tienen de especial, que son juegos que precisamente se caracterizan porque todos los gráficos, todos los elementos visuales son coloridos y un tanto lindos, un tanto que para aquellos que no estén acostumbrados a lo que es muy colorido. De hecho este género fue creado por el juego Fantasy Zone de Sega. Y Paco, a ver qué tienes que decir del juego. Nada, pues igual que Ice lo jugué en Arcadias. Yo sí recuerdo haber jugado hace mucho tiempo en las maquinitas, como le dijimos, en la chispa, mucho que no, sí, yo decía maquinita. Yo sí recuerdo, en esos juegos de los multijugadores, todo ese asunto, esas máquinas perdidas en una orilla que nadie pelaba, y que es bueno, pues no tengo reta para King of Fighters o para Street Fighter, y te ibas desde el rincón, le echabas tu moneda, y te ganaban luego, porque la verdad es que sí era un juego bien difícil. Algo que le comentaba Ice es que sí tiene serie de anime, Sorcerer. Sí, de hecho, pero fue después del juego, una serie de OVAs que se llama Twin Bee Paradise. Otra duda, ¿qué son las naves que manejas? ¿Qué se supone que son? Es lo curioso. Oye, fíjate, sí, sé que nos des esa duda, Sorcerer. Porque parece como un reloj. Sí, con manos y que dispara cosas. Y luego, y saca hasta sus guantes de box. Sí, bueno, el chiste es que son unas. Es lo peculiar de estas naves, porque Twin Bee son que al principio son. Tú las ves como unas naves normales, pero en sí tienen brazos y piernas. Que de hecho son personajes por sí mismos, tienen inteligencia propia. Estas naves. De hecho, desde el principio del juego escuchas sus voces de ellos y los pilotos también hablan entre ellos, es algo curioso. Y de hecho en el anime pueden incluso ver que estas naves pueden cambiar de tamaño. Pueden hacerse del tamaño de los personajes o más grandes para que las piloten. Ok, suena como raro, pero sí. Bueno, vamos a pensar que es algo japonés. El punto es que vas manejando al reloj este enorme, que va aventando así como cosas de sus guantes, lo cual es muy chistoso, me parece muy chistoso. Y le decía, es que está muy como que todos se llevan bien padre, todos son amigos, entonces no crees que andes destruyendo cosas, ¿no? Algo que sí me gustó mucho del juego es que de repente hay tomas que te dan así como que según le das la vuelta al cielo y vas hacia otra dirección distinta, ¿no? Eso sí no lo había visto anteriormente en alguno. Solamente que pues no creo que lo que ves en pantalla de la destrucción de este asunto vaya muy acorde al juego. Le decía a Lice que si tenían un anime, porque de repente vas tú en la nave, vas empezando la misión y sale una carita así de light o de pastel, supongo, donde se empiezan a hablar entre ellos, ¿no? Y dices, y sí se ve muy animesca, por eso te preguntaba. Supongo que es como Star Fox 64, donde el Falco decía, no, pues atrás de ti traes una nave, pero pues ahí te la dejo, porque sé que sí puedes, ¿no? Y ya se va, ¿no? Supongo que es más o menos eso, o vete por acá al lado, y no solamente Light o Pastel, salen muchísimos más personajes para decirte, supongo, qué cosas. El problema es, como está en japonés, pues no la agarras. Sí, los jefes, ¿no? Que el asunto es que interactúan contigo. Está muy difícil, debo decirte que sí está difícil. Es complicado, hay que tener mucho reflejo, pero llega un punto en que ya no es tu habilidad, es el juego se vuelve frustrante, porque si de repente salen así tantas cosas, y como te digo, tanto azul, tanto rosita, tanto rojo, no sé si me dispara, no sé si no, de repente hay algunas burbujillas que las tocabas y no te hacía nada, de repente tocabas otras y te destruían, y también traes escudos, los power-ups sí totalmente distintos, con fuego, que te decían, te digo, la clásica spread, que la aventaba hacia todos lados, bolitas, o chocolatitos, o no sé qué fueran, y se veía muy chistoso, pero sí es un juego muy difícil, la verdad, me costó trabajo, y no es malo, y no digan que porque está difícil es malo, simplemente pues te cuesta mucho más trabajo, y es esos juegos que te roban el domingo, básicamente. Bueno, y aquí nada más hacer un espacio para rescatar el chat, que en el juego anterior sí estuvo un poco callado, pero ya como que ya empezaron a moverse, rescatando primero un mensaje que dejó hace rato Celso González, de que él tiene un Dreamcast, que él aún tiene un Dreamcast, y también ahí que me pedían ahí recomendaciones de otros juegos poco conocidos. M. Medina decía que Aventuras de Lolo, y también ahí pues de lo que ahorita pasamos, de todos estos problemas técnicos. Y bueno, de este juego, de hecho, fue una evolución de todos los Twin Beats, porque hay muchos power-ups y muchas características que tiene este juego que no tenían los anteriores. Este, como todos los shoot'em up que hubo de Konami, apareció también los personajes o las naves en el Parodius, que fue pues creo que otro de sus juegos famosos de shoot'em up de Konami, donde aparecen muchos de los personajes de sus otros juegos, y entre ellos pues aparecieron también Twin Beat. Y este juego, de hecho, al principio te da la opción de escoger entre 4, creo que eran power-ups, que son de cargar, de que dejas apretar el botón de disparo y los carga. Primero, que es un disparo como con... lanza unas bolas de fuego hacia adelante. El segundo, que viene precisamente de Parodius, que es saca un guante gigante y guante de box y golpea todo lo que está enfrente. Otro que es que dejas cargando y empiezan a aparecer los options. Y si dejas cargando de nuevo, cuando tienes los options, los mandas a volar y empiezan a rebotar y hacer daño a todo. Y el tercero, que es un disparo que como que barre con todo lo que está enfrente. Que es un extra que no habían tenido los Twin Beats anteriores. De hecho, los anteriores, la mayoría dependía mucho de las campanas, y ya te deja también trabajar con los power-ups que obtienes desde el piso. Que aquí hay que tener cuidado con esos power-ups, porque si no los puedes terminar agarrando puros power-ups que disparen al enfrente y quedarte sin bombas, porque las bombas las sueltas también con las manos. Y aparte, este juego no al primer impacto te puede que te destruyan, sino que algo que tienen los Twin Bees es que también si te golpean en los brazos, los pierdes, que es algo curioso. Y de hecho, si pierdes los dos brazos, algo chistoso es que aparece una como ambulancia que te los cura, te recupera los brazos. Y aparte, otro power up que hay, que es un personaje que apareció en pocos juegos de Twin Bee, Un personaje extra es esta Wimby con G y su piloto Mint, que aquí aparece como un power up y que en otros juegos, en algunos juegos apareció como un tercer personaje, sobre todo en el juego de NES, el Stinger. No sé si querían decir algo más. Pues es que digamos de que Paquito y yo estamos en esa parte de que como no sabíamos que había tanta cultura de Twinbee, nos quedamos con que el juego está bueno, está difícil, pero no teníamos realmente todo ese bagaje de, pues también es que es japonés, entonces no le entendíamos a muchas cosas, como dijo Paquito, probablemente entra como Falcon a Star Fox y do a barrel roll, pero no, realmente no. Lo que sí podemos comentar mucho es pues de las mecánicas del juego, ¿no? Que salían como en todo shoot 'em up, pero aquí no es un shoot 'em up, es un shoot 'em up, como dijo el buen Sorcerer, que salen enemigos de todos lados de la pantalla, ¿no? Y el clásico enemigo que sale, bueno, el jefe, ¿no? El último jefe de, no me acuerdo si era de la cuarta o la tercera misión, que sale atrás de ti, ¿no? Y que hace el barrido de la pantalla y es de que te mata porque te mata, ¿no? No es de que te puedas ocultar en algún lado de la pantalla, es de que te va a matar y ya ni modo. Entonces, hay un jefe que es una niña y se ve bien creepy. Ah, sí. Sí. Bueno, como sí. Una Alicia, un muñeco gigante. Porque si te veas ese escenario, es todo automatizado como en Alicia en el País de las Maravillas. Y como dijiste hace rato, que era como el de Parodius, me recordó mucho la sirena que te aventaba, sí, palabras. Que se reía y salía un ja, ja, ja, ja, ja. Sí, sí, y bueno, también mencionar de este juego, la gente involucrada en el desarrollo, que hubo dos personajes destacables que se pueden mencionar para la creación de los Twinbee. De hecho, primero está Michiru Yamane, la icónica compositora de música de Konami. Sí. De Castlevania. Ella hizo todo el soundtrack de los juegos de Twinbee y este pues fue uno de sus grandes trabajos. De hecho es el único juego de Twinbee y que tuvo música cantada, que es algo que sorprende mucho al escucharlo en un arcade. Y otro personaje fue el diseñador, el dibujante de los personajes y de los escenarios, que es se es conocido con el seudónimo de Sushi Low, que es un animador. De hecho él trabajó para estudios de anime y se ve esa influencia y se ve pues la calidad de su trabajo. De hecho él fue el culpable de la creación de la evolución del diseño de Twinbee, de Wimby y de la creación de Light y de Pastel. Y además de que pues se ve toda la animación que le metieron a este juego, que algo que también te incentiva a andar avanzando en el juego es que entre cada escenario te ponen como una pequeña secuencia animada, un tanto graciosa, que sirve un tanto como fanservice. Porque de hecho uno de los personajes icónicos de Twinbee pues es esta Pastel, que de hecho aparece, si buscan arte de Pastel van a encontrar bastantes ilustraciones de ella, que es un personaje como que el más popular de Twinbee. Y bueno, este juego, a ver, algo que quiero que también ahí comente conmigo es, me gustó mucho lo de los, cómo se iban desplegando los escenarios, sobre todo esas secuencias que más o menos las mencionaste, pero no a fondo, donde de repente todo el escenario se empieza a mover rápido, hasta incluso la nave se siente como... La nave gira como 360, como... lo que te da como una perspectiva de que sí, la nave está girando hacia otra dirección o hacia otro horizonte. Sí, o sea, como no que gira la toma, así. Estás viendo desde arriba y de repente se pone de lado. Y de repente, por ejemplo, en los juegos como estos, a veces la tierra se ve por debajo, ¿no? Y vas así, no sé, pasas el mar y se ve así, ¿no? Pero hay unas tomas, por ejemplo, donde el Twin Bee, en vez de ir como si fuera hacia la tierra, hacia el mar, va subiendo como un edificio, lo cual pues sí me saca de onda, ¿no? Porque es como si estuvieras peleando en vertical con el edificio parado, pero tú en vertical hacia, o sea, peleando, ¿no? Sí está como raro, porque no es una toma que ocupen muy seguido en juegos como estos. Sí, de hecho es muy raro encontrar ese tipo de juegos de cámara, por así decirlo, porque siempre estás como... Y que de hecho no es una cámara, no es un cambio, porque solamente es así como uh-huh. un efecto sí, visual que te da, ¿no? Porque realmente es la misma perspectiva, pero la misma dirección, pero la perspectiva con los dibujos sí te da... Ay, en vez estoy peleando sobre un edificio y voy hacia arriba, hacia la torre del edificio. Por ejemplo, ¿no? Cuando llamarlo. Iba sobre el mar y que de repente vas volando como que pegado al mar. Y algo que también se sentía cuando hacían esos cambios de perspectiva era que la nave como que le aplicaban cierta inercia, porque se aceleraba todo el movimiento y sentías como que se arrastraba la nave y como que se quedaba atrás, que era algo como que lo hacía más interactivo. Sí. Y no sé, de los personajes, de los escenarios, de los enemigos, ¿qué me pueden decir? Pues mira, de los enemigos, te das cuenta una, como cuando yo lo vi por primera vez y te enfrentaste al primer enemigo, te das cuenta de que sí tiene cierta influencia, pues obviamente japonesa, como que es algo muy muy nuevo, ¿no? Por ejemplo, para mí fue algo nuevo ver ese enemigo, ¿no? El del que me acuerdo mucho es del nivel 3, que era como el tipo Dr. Willy, ¿no? De Mega Man que estabas comentando tú. Lo ubico más que nada porque obviamente salían las caritas, ¿no? En medio de la pantalla cuando estabas peleando contra los enemigos, que algo te estaban diciendo, pero pues lo ubicas básicamente por eso, porque tenía así como que el peinado del Dr. Willy, y era una pelea como que de tipo de tres fases. En la primera era, te digo, que te salía por atrás y hacía el barrido de la pantalla, ¿no? Y se ponía como que unos instantes enfrente de ti y te disparaba con los cañones que tenía ahí sobre la nave y todo, y obviamente tenías que destruir los cañones, ¿no? La segunda parte era cuando otra vez salía como por atrás y de repente aparecía ahí enfrente de ti y empezaba a atacarte con con las alas, no me acuerdo, que eran así como que tenían velas, tipo velas, no velas de cera y todo eso, sino velas así como que tipo de barco, algo así, y te empezaba a atacar también con lo que salía de ahí. Y la última fase, si mal no recuerdo, era que como que se hundía en las nubes, era de ese tipo donde decía Paquito que hacía el cambio y parecía que estabas como que saliendo de las nubes y él se iba metiendo a las nubes, ¿no? Como que dando la perspectiva de que se estaba estrellando hacia el mar, porque este escenario era del mar. Entonces como que él se metía al mar y ahí tú veías tu navecita de perfil y después otra vez volteabas y estabas volando sobre el mar y salía, ¿no? El tercer enemigo, bueno, el mismo enemigo pero en su tercera fase, por así decirlo, así bien Goku, y salía del mar y empezaba a atacarte con rayos verdes, rosas, y empezaban a salir como unos tipo cilindros rodeando la pantalla y se volvía muy difícil. Realmente el juego era muy difícil en ese tipo de aspecto con los enemigos. No eran ataques que podías prever, pero sí tendrías que empezar a aprenderte los patrones de ataque, pero pues también te los iban cambiando, entonces no era así como que ya me aprendí el patrón de ataque y ahorita ya lo paso en 2 minutos, no es cierto. Entonces tenías que estar muy al pendiente, porque además a Twin Bee pues le podías poner como, bueno, no le podías poner, sino que iba agregando diversos power-ups, y el, por lo menos el que a mí se me hacía muy útil era el de 4X, que podía hacer como que a los disparos en 4 direcciones, era el más útil de todos, yo creo, por lo menos para mí. Y por ejemplo, para este jefe era demasiado útil, porque tenías que estarle disparando a toda la pantalla, textual, a toda la pantalla. No sé ahí, Paquito, ¿qué nos pueda decir? Pues yo creo que sí tendrían que checarlo. Les digo, yo venía también de juegos como de Aero Fighters, 2, donde era el ninja, que tú escogieras el ninja, no sé por qué, escogiste escoger otros personajes. Sí. No sé si se acuerdan. Bueno, es que el super del ninja es que aventaba así como un kamehameha, así, ¡ay, desay, güey! Se ve muy impresionante. Pero, pues, les digo, el Twinbee está difícil, porque sí, como dice Ice, no es que te se pierdan los patrones. Sí, de repente salían cosas que dices, ¡ah, pues dónde me pegó, no! Según yo me moví bien. Algo que no me gustaba mucho es que siento que el personaje, el Twinbee y el Wimbee, eran muy grandes. Entonces, como que se me dificultaba planear, por así llamarlo. Y extrañamente, creo que era el primero o segundo jefe, peleé contra un paraguas, creo que era como dos paraguas. Lo cual pues me sacaba de onda y dije, ah, esto no se ve como muy malévolo, ¿no? Si un enemigo me atacara con paraguas, pues, ese cuate es bueno, no es malo, me quiere tapar de la lluvia. Pero pues, el hecho es que es un juego diferente en cuestión gráfica, en cuestión de arte nada más, pero es también de reto y de ritmo también, porque hay que tener ritmo también para estos juegos, mucho buen timing y tener mucha coordinación mano-ojo, lo cual pues en las maquinitas era básico, ¿no? Si no tenías esa coordinación no ibas a durar mucho, además en cualquier tipo de juego. Y pues la única queja que tengo es el arte, pero definitivamente es un juego que vale la pena checar. Creo que solo están en las maquinitas, en alguna maquinita olvidada, probablemente en alguno de esos multijuegos, y esa es la única opción que yo le veo para jugarlo, no de forma legal, pero pues es para checarlo, creo que es esa, nada más. No sé si Solcele nos tenga alguna otra forma, o nos diga que hay que comprar una máquina japonesa, lo cual pues no vamos a hacer. De hecho sí, o sea, el juego sí fue a salir exclusivamente para Japón, como casi la mayor, casi todos los juegos de Twinbee. Más hubo como 3 juegos de Twinbee que se sacaron internacionalmente. 2 de ellos nada más salieron en Europa. Fue el que conocimos con Stinger para NES. El de ¿cómo es? Creo que era el de... Ah, sí, aquí se fue conocido como Pop and Twinbee para Super Nintendo. Y el de Twinbee Rainbow Adventure, que es un juego de plataformas que salió también para Super Nintendo. Y en sí esta versión... salió primero, después del arcade, salió para Saturn y para PlayStation 1, en una edición especial. Y más adelante salió para PSP en la recopilación de juegos de Twinbee. Y creo que ya ahorita ya es más conseguible ya en descarga. Entonces, pues ahí están todas esas opciones. ¿Pero para qué plataforma? ¿Para PC? ¿O para alguna consola? Sí, son consolas, sí, porque... ¿no? Creo que la última edición fue para el PSP y de ahí no han vuelto a ser alguna. Ah, bueno, entonces a lo mejor una de esas lo tienen en Vita también, ¿no? Ya ves que los puedes jugar los juegos de PSP en Vita, a lo mejor lo pueden checar si en su Vita corre o está ese juego. Sí, de hecho es una recopilación de todos los Twinbee. Ah, mira, pues ahí está. Para todos aquellos que no conozcan Twinbee, pues ya se va a jugar. Ya, cómprense un Vita para jugar juegos viejitos del 95. Sí, sí, sí. Y así, y ya, pues juegan Twinbee, juegan el Dead Junior, el Daxter, todos esos juegos bonitos, ¿no? Y aquí rescatando un poco de los comentarios del chat, que este Medina está muy activo ahí, que nos hace la sugerencia de que hagamos unos top 10 de diferentes consolas. Y digo, porque se le ocurrió la de Dreamcast y también hay de varias otras. Entonces, de hecho sí, por ahí yo lo había pensado y... Pues el top 10 de Dreamcast, ahí te va, todo lo que hizo Sega, punto. Y es todo lo que hizo Sega y ya. Así. Ah, bueno, Rival Schools, que es el de Capcom, que salió ahí. Y ya, todo lo demás es de Sega. Más bien sería Sega, Capcom y Tecmo. Digo, no, Namco, digo. Ah, y obviamente Quake 3 Arena, que está también para Dreamcast. Uf, padre, no hubieras tocado ese. Sí, sí está, ¿eh? O sea, yo lo jugué y estaba bien chido porque, mira, no tenías el segundo stick, pero con tu palanca derecha te movías y con los botones de este lado girabas tu cámara. Y no era nada incómodo, la verdad, entonces... Sí me gustaba jugar Quake 3 ahí en Dreamcast. Órale, entonces tuviste la fortuna de conocerlo ahí. que yo siempre me acuerdo que lo vi ahí a la venta en diferentes tiendas, pero nunca se me hizo tenerla. Creo que fue mi época de mayor escasez de juegos. No, yo no tuve Dreamcast así como tal, simplemente que un amigo lo tenía y pues ya iba a jugar a su casa y todo ese asunto. Aparte era el amigo que tenía un cibercafé, ya sabes, era como que el hacker de tu cuadra y, oye, búscame tal cosa, sí, yo te la busco, y te la bajaba, ¿no? Y en este caso, él fue el que bajó el juego de Half-Life para correrse en Dreamcast. Lo cual pues se me hizo muy interesante, porque yo no conocía Half-Life, yo cuando lo jugué el 2 y dije, este es un gran juego. Y te digo, este juego de Quake 3, pues sí lo tenía original y todo. De hecho, hasta rentaba en Dreamcast y un Xbox para que jugaras. Entonces, en uno tenía Spunk, en Soul Calibur 2. Entonces, ¡ay, Spunk!, ¿no? Y en el otro pues, jugabas Quake 3, jugabas el Rival, jugabas el Space, jugabas el Shenmue. Creo que estaba Shenmue en ese juego, ¿no? O sea, sí son varios jueguillos que sí te dices, ¡ay, están padres! Te la rentaba a 5 pesos la hora, imagínate. Sí, cuando empezaron, ¿no? A rentar las consolas ahí en los cafés internet. Sí, fue una extraña moda y que creo que ya los cafés ya no rifan tanto, pero siempre hay consolas para echar la reta, entonces está chido. Pero ya poco a poco se va a ir extinguiendo también eso, supongo que ya es muchísimo fácil acceder a alguna consola, ¿no? Sí, de hecho, sí, poco a poco se va extinguiendo esa bonita tradición de ir al café con tus cuates y rentar una hora. O deja de eso, o ir a las maquinitas, que antes era un hogar de vicio y, ay, no, te juntes con esos vagos, dijo. Tu mamá, pero yo no soy un vago y voy a jugar. Y el típico mono que deja así sus cigarros en la maquinita. Sí, de las quemaduras. Te echaba la retita con la mano cruzada y... Ya te gané, te lo dejo morrón, sí, aquí con su cigarro, ¿no? Sí, te sirve. Sí, entonces. Y que ahorita ya nada más en los, como que en los mercados de nicho se podría decir. Como acá en el DF tenemos lo que le llamamos la Friki Plaza, que le han llamado así. Donde se juntan fans de anime y de videojuegos. Creo que son en esos lugares ahorita es donde. Ajá, sí. Más de anime. Sí. Más de anime. Sí, y si van al primer nivel, están jugando Magic, o están jugando Yu-Gi-Oh, están jugando infinidad de así de juegos de cartas. Pokémon, en carta, el cual nunca entendí, básicamente. No, en realidad te digo, nunca entendí. Alguna vez jugué Magic, algún amigo me enseñó, y todo este asunto lo jugué como un mes, dos. Más o menos agarrando, dije, bueno, está chido, pero ya. Cambiaron al Yu-Gi-Oh y dije, bueno, creo que este es mi punto de salida. Con permiso, muchachos, y ahí nos vemos, ¿no? Sí, no, yo como que nunca le terminé de agarrar el gusto a los tarjetas y me enseñaron varios. No, aparte me encantaba que los güeyes hacían las voces, o sea, de los personajes. Si te ataca mi burro verde de patas chuecas, que tiene un ataque, sí, ¿verdad? De 4000, sí, lo dramatizaban. Y una defensa de no sé cuánto. Y su habilidad especial es, cada vez que lo atacas, pierdes un monstruo de tu baraja y se va al cementerio. ¿Entonces de qué? Sí, no, y dije, ya basta. Y aparte, la ventaja es un monstruo súper fuerte y tu trampa. Sí. Cae en el hoyo y ya pierdes tu carta. Sí, te trolean fácilmente. Que. Como que contrastaba mucho con los RPG. Y luego, no deja de eso, tenías que fusionar 3-4 cartas. Que para sacar un dragón de 3 cabezas, no, pues ya tengo uno y saco 2. Y lo fusiono y es más débil y tú... A ver, si tienes 3 dragones más poderosos y ahí lo haces uno para que sea más débil, como no entiendo. Eso no funciona. Déjalo así. Sí, que también ahí... Fíjate, ahorita que hablamos de un juego de Konami, ahí también tienes un nicho en los juegos de tarjeta, precisamente, con Yu-Gi-Oh! Y también Nintendo ahí anda metido con los de Pokémon. Y como sean... Bueno, pero Pokémon tiene muchísimos más años pues que más Yu-Gi-Oh. O menos, sí. Entonces, pues a lo mejor la agarrabas. Pues mira, no más que nada, yo creo que es porque tiene mejores personajes Pokémon. Y pues yo creo que me gustaría más agarrar juegos de Pokémon que de monstruos así X que ya se van perdiendo conforme va saliendo cada manga que aparece en Japón. Que el XD, que no sé qué, que ya no sale el güey que se transformaba, que se hacía más alto. que se peinaba con Marge Lesin, ya no salía ese güey, o sea, sí. Era raro, ya no salía Yugi. Y bueno, ya retomando de este juego del Twinbee Yahoo, que ahí luego también ahí por el título luego pareciera que dice Yahoo, pero es Yahoo. Pues este juego, la verdad, es el pináculo de y la recopilación y como una carta de amor de para la saga Twinbee, y que realmente deben de probar todos, porque es un juego que te introduce a lo que es Twinbee, y que realmente es una saga que, como solo fue conocida en Japón, no tiene el reconocimiento que debería tener, y pues es mi intención acá mostrarla, y ya, y también pues ahí también está la recomendación de que chequen en mi cápsula de videojuegos en cápsulas, donde hablé de la versión de las pocas juegos que llegaron acá de Twinbee, conocido como Stinger. Entonces también para que chequen todos los de Twinbee, la verdad vale mucho la pena, son buenos shoot 'em up y cut 'em up. Y bueno, vamos ya a las conclusiones. Empezamos con Nice. Pues bueno, recomendarles este juego, es sencillo, sobre todo si les gustan los juegos de este género, que es la mezcla de lo adorable con la violencia extrema, disparándole a todo lo que se te aprecia en la pantalla en una navecita. Entonces es altamente recomendable, fuera de que no hubo una traducción oficial para nuestro continente, lamentablemente. Es altamente recomendable por la acción que te vas a encontrar. Si les gusta, como les digo, el género, les va a fascinar, y también porque presenta un muy buen grado de dificultad. No es un shoot 'em up fácil, digo, hay algunos títulos que lo son, la gran mayoría de ellos no lo son. Me viene a la mente Ikaruga, no es shoot 'em up, pero es también un shoot 'em up extremadamente difícil. Ahí está la retita de que lo puedan pasar con una sola vida, y esa misma retita aplica para lo que es Twinbee Yahoo, ¿no? Entonces, yo creo que tuvimos dos juegos con dificultades altas en este programa, y que son de géneros completamente distintos, y pues bueno, ahí está. Me gustó mucho retomar Twinbee Yahoo, ¿no? Paco. Pues yo creo que ahí ya lo dijo todo. Es un juego que deben de ir a probar por la dificultad, por el arte, que a mí no me gusta mucho, pero pues no quise decir que no me gusta a mí, no les pueda gustar a ustedes. Y les digo, si es un juego muy difícil, lo de las charlas entre personajes, un poquito de Star Fox, lo cual pues te recuerda mucho a esta serie famosa de Nintendo 64 y del Super Nintendo, que pues mucha gente quiere, no es tan famosa en Japón, pero pues aquí sí, muchos lo adoran, y pues creo que es un buen reto para que vean eso de la dinámica de las cámaras, que decíamos que cambia la perspectiva, los enemigos, pues obviamente les digo, muy japoneses, mucha onda de anime, chequen el anime también, sí, por ahí lo pueden ver, y pues nada, les hacemos que hayan venido aquí al Flashback, y pues ya nos vemos dentro de 8 días. Y bueno, yo nada más ahí para agregar, que sí, de Twinbee, ahí principalmente salieron los juegos para Famicom, para, creo que también para el PC Engine, y para Super Nintendo también, y para Arcade, y ya este último que salió para PlayStation y Saturn. Entonces, para que lo chequen, y también que hay mucho material de Twinbee, muchas ilustraciones, mucho arte muy bonito, sobre todo de los personajes, y también que hay el anime, que ya lo mencioné, que es el Twinbee Paradise, y que hay incluso drama CDs, que son como radionovelas en CD, basados en la historia de Twinbee. Entonces, bueno, eso, ahí sí, no, ¿qué les puedo decir? A menos de que tengan algún traductor en japonés, no van a poderlos disfrutar mucho, pero bueno, para que vean la magnitud del culto que hay de este juego, y para que lo prueben, quién sabe, tal vez les llegue a gustar. Bueno, ya nada más despedidas, anuncios que tengan que decir, Paco. Pues tenemos programa del launch hasta la siguiente semana. Creo que esta semana le toca al otro equipo. Y pues anuncios, mi Twitter es @otro_nivel. Para que nos puedan checar, vayan a la página de Reset, entren a la canal de YouTube, de Twitter, de todo lo que tenga que decir Reset, pongan Reset MX y ya salimos. Nos vemos la siguiente semana. ¿El juego cuál es? ¿El juego es viene? Pues sí, un especial de juegos sencillos. Ah, es un especial de juegos. De juegos, pues fáciles, por así decirlo. Mañana tenemos el especial y pues les digo, mañana veremos el más. El miércoles el Geek Lounge o el Lounge Geek, como el quieran llamar. El jueves tenemos el Push Start con el buen Anajual y su Velada Gamer, el Continue, famoso Continue. Y pues yo creo que sería todo. Que tenga buena noche y buen martes y el día de mañana. Nice. Pues nada, también desearles a todos una buena noche, buena tarde, buenos días, dependiendo si me están escuchando en el recalentado. Pues ya los anuncios parroquiales ya los dio Paquito. El lonche lo tenemos nosotros hasta dentro de 2 semanas. Esta semana le toca al equipo de Mar. Pues ahí pónganle, sintonícenlo, también el nuestro, obviamente. Y pues nada más, muchachos, muy buenas noches. Adelante. Pues sí, gracias por acompañarnos. Mi nombre es OCZ. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como OCZ y en YouTube como OCZZ. También ahí, por si quieren ver contenido de anime, también ahí publico varias cosillas. Y también, pues sí, el juego de la siguiente semana. Bueno, antes del juego de la siguiente semana, ahí saludos a los que nos acompañaron hasta el final en el chat: Dios Dinero, Jenmig, Mitlantecutli, M. Medina, que ahí estuvieron en nuestro chat interno. Y a ver, veamos en Mixler, que tenemos a Celso González y a Falcor y otras personas ahí que no se despliega sus nombres. Y también les recuerdo nuestros medios de contacto, que es en facebook.com/reset.tv, en Twitter @resetmx, nuestra página web www.resetmx.com. Saludos a los de Retrocast, que a ver si se vuelven a aparecer, si no ya al menos ahí está la mención. Y también ahí pues agradeciéndoles a los que nos acompañaron en vivo, que en Mixler, en nuestra página, y que nos dejan comentarios en Twitter, y los que nos descargan ahí recalentado ahí por iBooks, por iTunes y por Google Play. Y bueno, la siguiente semana vamos a tener un especial de juegos sencillos, el segundo especial de juegos sencillos, que así como lo tuvimos hace un año, vamos a tener otro especial ahí para que hablemos de los juegos más clásicos y más sencillitos que hay. Nos vemos y hasta dentro de una semana. Que la pasen bien. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.